en vivo. Va de radio hoy. Radio El Grito presenta. La crecida. Bueno, las 10 de la mañana, 47 minutos. Seguimos aquí por La Crecida y momento de hoy día miércoles. De recibir visitas aquí en el piso, lo que nos gusta tanto, Sori. Así es, estamos en el estudio con Ana Sabó, integrante del colectivo Retrato en Vivo. Vamos a conocer un poco de qué se trata este colectivo para quienes no lo conocen, pero les queremos anticipar la cita que tenemos el sábado, que es en la Biblioteca de los Hornillos. ¿Qué tal, Ana? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Contenta de poder contar nuestro proyecto acá. Bueno, decinos, la cita es el sábado a las 17 en Los Hornillos. Voy a correr el micrófono así se escucha un poco mejor. Ahí está. Sí, y, la cita, sí. Y se trata de una exposición. Así es. Es una exposición de retratos de personas famosas, para no llamarlos personajes, que hemos ido elaborando en el colectivo. Y los vamos a exponer con la idea de completarlo con los aportes de la gente que vaya a ver nuestros retratos y que aporte su idea, su conocimiento de esas personas que figuran en las paredes, a modo de biografía. Porque sabemos que los famosos que han sido consagrados, vayan a saber, por muchos factores, tienen biografías oficiales, mediáticas, etcétera. Pero lo que nosotros queremos es que se escuche la voz de la gente que en general a la que no se la escucha. Entonces vamos a poner grandes papelones para que la gente escriba pequeñas frases de lo que se le ocurre que esa persona es, o puede ser imaginario, o deductivo, o histórico, o lo que se le ocurra. ¿Y con qué personajes nos vamos a encontrar en la muestra? Algunos, adelantanos. Y múltiples. Pachano. Ah, mira. Caradagian. Evita. Agustín Tosco. Es la Biblia de Calefón, podemos decir, de personajes. Claro. Y además vamos a habilitar un papel para que la gente opine de qué otro personaje le parece que tendría que estar en esa colección. Bien. El colectivo es formado por ilustradores e ilustradoras de todo el Valle, ¿no? Exactamente, del Valle y llegamos hasta San Luis. Algunos de nosotros viven en Merlo, en Carpintería, bueno, y después en el sur de Córdoba, en Luyaba, en La Paz. Después, bueno, Los Hornillos y medio que yo soy la de más arriba. La más del en norte. Las calles, la más del norte, sí. Mira, ¿y es la primera vez que hacen una exposición con esta propuesta de las popu biografías? Creo que sí. Mira, o sea, el estreno de Los Hornillos. El estreno de Los Hornillos. Y nosotros estuvimos ya en Los Hornillos hace 2 años más o menos, pero haciendo otra cosa. Bueno, de esa otra cosa se trata de cómo comenzó a juntarse este colectivo, que es empezar a hacer retratos a personas comunes. Sí, ay, me acordé. Contame, me acordé. Sí, habíamos hecho la exposición de los retratos de famosos, sí, en la Feria del Arte en Merlo, en este verano. Eso fue nuestro previa, la previa, fue, claro, fue el debut, cómo va a ser en Los Hornillos, que va a ser otra cosa. Y ahí también lo que hicimos fue imprimir pequeñas postales y calendarios como agrupando los retratos. Así que ahora voy a tu segunda pregunta. Dale, me había quedado en el tintero. ¿Te acordás? Creo que sí, a ver, decime de nuevo. No, te quería consultar cómo es el comienzo de este colectivo que se une empezando a dibujar retratos, pero no de gente famosa puntualmente. Exactamente. Bueno, surge una idea de artistas plásticos que nos conocíamos en distintos ámbitos, de hacer algo juntos. Y en realidad el tema era qué es el retrato asociado con el poder, con la fama, con espacios reducidos, escondidos, relictos. Y entonces la cosa era saquémoslo de allá, por un lado. Y por otro lado, todos podemos ser retratados y todos podemos retratar también. Entonces, ahí surgen dos cosas. Por un lado, que el retrato no es una selfie, es una interpretación del rostro que alguien hace de otra persona. Entonces eso promueve también ese encuentro, que también es lo que buscamos, por un lado. Por otro lado, hacerlo en espacios públicos. O sea, alguien pasa por ahí, primero le da un poco de vergüenza, después le encanta, me van a hacer un retrato, sí, sí. Me lo llevo a mi casa, lo voy a poner en un cuadro. Después no sabemos si le gusta, cómo sale o cómo no sale, porque, vuelvo a repetir, son interpretaciones, además hechas con distintas técnicas. Hasta una de las compañeras borda. Ah, ¿qué técnicas usan? Bueno, collage, acuarela, tinta, pastel, lápiz, serigrafía. Muchas. Bueno, lo que se nos ocurra. Un lujo pasar por la calle y que te digan porque sí, se obsequia a la persona. Sí, retrato, sí, ¿verdad? Sí. Cuando se hacen los espacios públicos, sí. Esa es una de las ideas. ¿Y en qué lugares, si me tenés que contar algunos lugares de ejemplo donde estuvieron haciendo esto? Te digo el último, que fue muy enternecedor, porque nos invitaron a la Feria del Libro de Merlo y ahí trabajamos, por un lado, con adultos, con artistas, pero antes de eso había un pabellón de niños y era una actividad especialmente para niños. Teníamos una hora, un poquito menos. Bueno, y se les explicó a los niños esto del retrato, de que yo te retrato, vos me podés retratar si querés. Me senté con una niñita divina, imposible de describir, y la dibujé. Entonces, cuando termino, digo, bueno, a ver, ¿a quién dibujo ahora? Y ella me dice, no, ahora te voy a dibujar yo a vos. Ay, fue hermoso. Qué lindo. Así que yo posé, me dibujó, tengo su dibujo. ¿Tenés tu retrato? Sí. Y realmente es muy emocionante, porque se genera un vínculo, ahí pasa después, ¿no? Y esa es la intención. O sea, es un encuentro así. Buenísimo, un encuentro reconociendo a la otra persona en su individualidad, en sus particularidades, siempre desde un punto de vista, como decimos, ¿no? Cuando presentamos algo, siempre lo hacemos desde nuestra mirada. Tal cual. Y una mirada que de repente es como que te da un poco de vergüenza, o sea, mirar, ser mirado, es bueno practicarlo. Sí, es cierto, en la vida cotidiana el cruce de miradas es un ejercicio. Hoy en día. Y acá en la Biblia de los Hornillos, para repetir esta invitación, el sábado a las 5 de la tarde, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, con una serie de retratos de gente conocida públicamente, pegados en las paredes, tipo exposición formal. Lo que no es formal es que van a haber papeles también a disposición en relación a cada retrato, para que el que se interesa pueda escribir algo en relación a esa persona. Entonces, con eso, o sea, nuestra intención es hacer un libro. Ahí está. O sea, se llama Buscando Editor. Esta frase se llama Buscando Bueno, Editor. Bueno, acá tenemos la vecina, la editorial. Bien. ¿Por qué no? Ya están, con la muestra están buscando escritores y escritoras, ¿no? Sí, biógrafos. Claro. Entonces, en ese libro estarían los retratos y las popu biografías, escritas en forma anónima y colectiva. Y lo que mañana nos queremos encontrar, no, mañana no, el sábado. El sábado, sí. Estamos en miércoles. Miércoles, así no, que... Mariana. No, no, confundamos. Bueno, el sábado lo que deseamos es encontrarnos con la gente que esté inspirada por los retratos que nosotros hicimos para escribir y aportar sus biografías que en forma anónima se convertirán en ese libro que editaremos en Popu Biografías. Bueno, muy, muy loca, vamos a decir, la invitación, muy original, y por eso también seguramente se va a ver atraída la gente de llegarse a la biblioteca el sábado. Pablo, ¿querés hacerle alguna consulta a Ana? Ya te quedó clarito, el sábado a las 5. Sí, me gustaría ir justo el sábado a las 5. Tengo otra actividad, la verdad que me interesó. No me digas que es fútbol, no me digas que es fútbol porque no te lo tolero. Bueno, pero tenemos opciones para eso. Eso va a terminar, calculo, a las 8 o 9. Ah, está. Va a estar un rato y además la exposición va a estar hasta el 28 de julio. En el horario de la biblioteca. Un mes, buenísimo. Un mes de 10 a 14, que es el horario de la biblioteca, de martes a sábado. Y además vamos a convocar también a nuevos encuentros, donde estaremos todos los artistas. O sea, nos cuesta juntarnos porque es un viajón para todos los que vienen del sur. Cuando claro. Yo voy para el sur es un viajón para mí, claro. Así que bueno, vamos intercambiando. Entonces, la propuesta es también que cuando terminen las vacaciones, alumnos de los colegios de arte o comunes o gente común directamente se vean motivados también para ir, tal vez en grupo, para aportar sus popu biografías. O sea que es algo, mañana, el sábado sería lindo juntar la mayor cantidad de gente para que la interacción sea algo lindo. Pero está abierto, está disponible durante todo el mes. Bien, durante todo el mes en el horario de la biblioteca, que si no me equivoco es por las mañanas. Por las mañanas de 10 a 14, así que vas a poder ir, Pablo. Salvo los lunes. Salvo los lunes. Claro, porque lo tenemos de columnista al encargado de la biblioteca en la radio y dijimos lunes no, día del peluquero. Ah, justo. Bueno, entrevistábamos y nos visitaba Ana Sabó, integrante del colectivo Retrato en Vivo, que nos invita este sábado a las 17 y durante todo el mes a disfrutar de la muestra de retratos de gente popular en la Biblioteca de los Hornillos. Y de hacer colectivamente la biografía. Bueno, Ana, gracias ahí por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme explayarme en nuestras ilusiones. Gracias. Así, así, así, así como me caigo, me levanto desafiando la locura y me levanto para que no te dé la tormenta, para que nunca, para que quiera, para que esté de afuera. Así, así, así de triste va la vida entera, pero tengo tu sonrisa de bandera que me abruce cuando truene la tormenta, para que no vengas, para que quieras, para que estés afuera. Desafiando la noche, sigo este camino, porque tengo contigo un sueño que prender. Para que quiera, para que esté de afuera. Así, así, así de roca y luna en mi camino, y que se venga terremoto y torbellino. Yo camino, voy de calma, voy cantando, para que nunca, para que quiera, para que esté soñando. Desafiando la noche, sigo este camino, porque tengo contigo un sueño que prender. Que la para verte otra vez, para verte otra vez, princesa, para sentirte en mi corazón y en mi cabeza, en mi corazón sintiendo esta vibración, esta bendición que es unión real, como rey y reina te acompañaré en este camino. Oh.